leyenda viviente. Los líderes. Hoy me encantaría verte sudar. Los dos envueltos hay que llegar a la disco, nunca parar. Sentirte es lo que anhelo. Resistirme imposible será. De la manera como lo hace ninguna lo hará. Recostarnos en la par sigue provocándome. Bien suelta, te cuento, envuelta. ¡Doble! Ella es extrema, controla el sistema. Supreme, envuélveme en tu esquema. Entra a la disco y es un problema. La cartera combina con la diadema. Bien, tú quieras y yo también. Besándote te quito el sostén. Siéntame, bésame. Tú sabes quién controla lo de 100. Resistirme imposible será. De la manera como lo hace ninguna lo hará. Recostarnos en la par sigue provocándome. Bien suelta, resistirme imposible será. De la manera como lo hace ninguna lo hará. Recostándose en la par sigue provocándome. Bien suelta, envuelta. Oye esto. Bebemos, cenamos como no hay ningún reclamo. De fuera yo le regalo un rap. Me le pego, le beso, le digo te amo. De su casa a mi casa, pequeño es el tramo. Y mi cuerpo te llama, a mí me encanta la trama. Yo seré el malo y tú siempre la dama. Quisiera tenerte en mi cama. Tu pasión y tu amor encima de mí se derraman. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Levanta la mano y grita fuerte. Me encantaría verte sudar. Los dos envueltos hay que llegar a la disco, nunca parar. Sentirte es lo que anhelo. Resistirme imposible será. De la manera como lo hace ninguna lo hará. Recostarnos en la par sigue provocándome. Bien suelta, envuelta. W con Chantel, otro capítulo más. La máquina de hacer dinero corriendo. Sonido perfecto. Marioso, Víctor Nasi, Tiny.